200 caballos de fuerza, manejo un Camaro y soy de Culiacán. Me gusta el whisky, las viejas, las armas, carreras, la velocidad. Siempre me paseo por la raya, me gusta la fama y sé respetar. No traigo el motor arreglado, pero mi animado me gusta ganar. Permítame que lo interrumpa, escuche sus gustos, soy de Mazatlán. Me gusta pasear las plebitas, correr en mi Viper, la banda escuchar. Los andos, lujos, hoteles, mi rancho, mujeres, lo sé disfrutar. Manejo la vida, Junior no ocupo ninguno para trabajar. Creo que vamos empezando, me estoy cansando de platicar. Mi Viper está alterado y no he encontrado ningún rival. No sabe que mi Camaro es respetado que en Culiacán. De pronto nos arrancamos ya que el Camaro se quedó atrás. No se me queda otra vez, de arriba calibre 50 parientes. Quisiera pedir la revancha, tengo mi palabra, perder o ganar. Ahí tengo un Corvette arreglado, nadie me ha ganado, lo quiere calar. O si quiere nos enfiestamos, nos vamos al rancho para platicar. Negocio de mucho dinero, con los extranjeros me fui a conectar. Agradezco la invitación, me gusta la acción y cómo me ha tratado. Llevamos algunas muchachas, música de banda para festejarnos. Quiero conocer aquel carro del que ha platicado que me va a ganar. De pronto llegamos al rancho, un Corvette alterado me puso a pensar. Le tomaré la palabra, de la revancha quiero apostar. Usted dice cómo y cuándo y nos arreglamos para empezar. Se calientan los motores, revolucionarios.